mucho más importante que preguntar o excluir a una persona por su elección sexual es que el donante sepa la importancia de lo que está por hacer y esté bien informado con respecto a hábitos que pueden enfermar su salud o contraer alguna enfermedad. Ya nadie tiene que sentirse en un grupo de riesgo. Estamos todos por igual, de cualquier sexo y cualquier elección, sometidos a situaciones de riesgo que de no estar informados podemos dañar nuestra salud y bueno, y así no poder calificar como donante de sangre.